Oye, morenita, te voy a llevar para Venezuela, mi tierra natal. Oye, morenita, te voy a llevar para Venezuela, mi tierra natal. Un grato recuerdo te vas a llevar, un grato recuerdo te vas a llevar. Llegaremos a Caracas, esa es nuestra capital. Pasaremos a La Guaira, allí me voy a bañar. Te llevaré a Margarita, eso sí te va a gustar. Tiene muchas cosas bellas, es una tierra oriental. Como siempre.